was sailing on waves of silver. There were echoes in the wind when we raised our sails to capture. Bienvenidos, forajidos. Hoy os traemos un nuevo especial para todos vosotros. Nuestro podcast se convierte de nuevo en un auditorio para traer como gran especial a Ennio Morricone en el Auditorio Oscuro con el Coronel Kurz. Pero antes de todo eso, vamos a traeros lo que hemos visto durante la semana, también con el Coronel, que entre otras películas os traemos Expediente Warren, Batman Gotham Knight, Star Trek en la Oscuridad y algunas otras series. Además, Elena se pone el uniforme de baloncesto para meter unas canastas a la trayectoria de las mejores películas del baloncesto, desde el street basket hasta la NBA y más allá. Después tendremos, como ya hemos mencionado, el especial del Auditorio Oscuro con Ennio Morricone y el Coronel Kurz. Y continuaremos con las curiosidades del Emperador. Esta semana se carga a Django Desencadenado. Además tendremos la entrevista con Verónica Perona, una joven promesa del cine español. Y para finalizar, os traemos las leyendas Sith. Una sección que hoy se transforma en leyenda urbana, en la leyenda urbana de Hello Kitty. Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Poneros los cinturones y abrir bien los oídos porque comienza un programa más de la ciencia ficción y la fantasía. Comienza La Guarida del Sith. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Y ya estamos aquí, continuando con el podcast. Estamos con lo que hemos visto durante la semana. Hoy seguimos con este ritual que nos encanta tanto, deciros lo que hemos visto durante la semana. Y hoy, como la semana pasada, solo os traigo un invitado. A ver qué os parece. Cada semana os traigo un invitado para ver qué ha visto ese invitado durante la semana. Y esta semana tenemos al Coronel Kurz, que vuelve a pasarse por la guarida de nuevo por aquí. ¿Qué tal estamos, Kurz? Pues estamos divinamente, la verdad. Con mucho calor, con mucho trabajo, pero claro, de lo primero te puedes quejar, de lo segundo tienes que dar gracias. Sí, parece que sí. Hoy en día hay que dar gracias por todo, casi hasta por el calor, porque en el País Vasco lo tenemos que pedir a crédito. Sí, porque parece que viene todo de golpe. Vamos a ir con lo que hemos visto durante la semana. Cuéntame, Kurz, empieza tú y luego voy yo. Así que vamos a ir turnándonos. Empieza tú. ¿Qué? La verdad es que he visto muchas cosas en cine, muchas cosas en el ordenador, muchas series. O sea que casi mejor te voy diciendo cosas y me dices que te apetece más. Vale. Aquí estamos por el cine. Quizás lo más interesante, lo más reciente que he visto, porque lo vi el día de su estreno para tratarlo en el D, fue Expediente Warren. Si quieres empezamos con Expediente Warren. Me parece estupendo porque le tengo muchísimas ganas. Además, a la gente le está sorprendiendo, ¿verdad? Sí, es una película que está bastante bien, desde luego. Tiene un poco todas las cosas que espera ver uno en una película película en la que aparecen casas encantadas y posesiones. Lo tiene todo, desde el olor a azufre y amoníaco a las apariciones nocturnas, gente que se levanta con magulladuras, gente que sale volando, objetos que se caen y se rompen, cruzados que se vuelcan, un exorcismo con levitaciones, cuerpos retorcidos. En ese sentido, un poco, no voy a decir que tiene todos los clichés, sí todo lo que espera uno ver en una película de este tipo, ¿no? De fenómenos paranormales. Está con el atractivo, ya lo comentamos en nuestro programa, de que está basado en un hecho real. El matrimonio Perrón tenía una casa, vivía en una casa que tenía fama ya antes de que ellos llegasen de estar encantada, de que había muchos espíritus. Ellos lo pudieron comprobar, contactaron con el matrimonio Warren, que investigó la casa, que tomó allí muestras, hizo un poco una investigación de campo, y con los expedientes del matrimonio Warren, más el libro que escribió una de las hijas del matrimonio Perrón mucho tiempo después, pues se ha hecho esta película. Está muy bien construida, la verdad es que además tiene todo el look visual, es muy setentero, el color desaturado, las típicas camisas de panela, esos cortes de pelo. Está bastante bien interpretada, porque cuando tienes niños tienes el problema de que, claro, los niños, como se decía en su día, lo peor del cine es trabajar con niños y animales. Estos están bastante bien, dice Antonio Runa, y creo que tiene razón, que si están bien no es mérito suyo, sino del director, porque sacarle a un niño una interpretación que sea no hostiable es difícil, sí señor. Se consiguen, no molestan, sobre todo la que destaca es la Fármiga, que está muy bien, que es un papel hecho para ella, en el sentido de que toma un poco el protagonismo de toda la película, un poco junto a la madre de la familia. Y bueno, en general una película que a los que les guste el género se van a sentir muy confortables. La única pega es que tiene poco que ver con el caso real, como contamos en nuestro programa, porque está todo muy exagerado y en los expedientes y los relatos de la hija en ese libro que he comentado antes no viene ni el exorcismo, que está inventado ex proceso para la película, ni algunas otras cosas. En cualquier caso, tiene momentos de bastante intensidad, en alguno de ellos quizás un poquito alargado, pero en general la película te mantiene enganchado. Tiene entre medias otra subtrama, porque la película empieza con la historia de una muñeca poseída que volvemos a ver solo aproximadamente a mitad de la película un rato, y que cierra también la película, y que la verdad es que es la típica muñeca que da mucho yuyu. Por cierto, nada que ver con la muñeca real, que si uno va luego a internet a verla, esta Annabelle, que es como se llama la muñeca, pues era prácticamente una muñeca pepona y simpática que dan ganas de abrazar, no la cosa sombría, oscura y matiz. James Wan, que por cierto yo creo que lo hace aquí bastante bien, pasa del presupuesto de 1,000,000 y pico que había tenido en sus producciones anteriores, como por ejemplo en Insidious, y aquí pues ya tiene pues prácticamente 15 millones y se nota un poco eso en todo lo que es la puesta en escena. Yo pensé que en Insidious se le machacó, a mí me gustó esa película, ciertamente hay una parte que está muy bien y otra que desmejora mucho, y yo esperaba que este director empezara a hacer películas de terror un poquito, pues eso, con un poco más de seriedad y más uniformes. Pero eso sí, los de las licencias que se toman los directores, es lógico y que os las hayáis desgranado en el podcast, me ha gustado y tengo ganas de escucharlo. A ver cuándo sale. Y me imagino que para cuando haya salido este programa ya habrá salido aquel, así que ya lo habremos escuchado. Cosas del podcast. Estamos grabando el día que... Estoy grabando contigo el día que saldrá, o sea, saldrá hoy mismo. Pues bien, perfecto. Así tengo algo para escuchar. Pues nada, voy yo con lo que he visto, que voy a decir dos, porque voy a decir poquito sobre ellas. Una de ellas es Batman Gotham Knight, que es una película de animación con varias historias de Batman, y de ella quiero mencionar que está muy bien, se puede ver que la gente no le gusta demasiado la animación, pero le encanta Batman, se la recomiendo porque tiene historias que son fantásticas, alguna otra muy corta pues son, queda, pues eso, como todas las historias cortas, queda muy, muy sosa, pero otras quedan muy completas y muy, muy dignas. Y también que estoy empezando a revisionar, dado que viene dentro de poco X-Men Días del Futuro de Pasado, bueno, poco, dentro de poco, parece que queda dentro de poco porque con la de la Comic Con parece que ya está aquí todo, ¿no? Pero no, todavía le queda un tiempo para llegar. Y estoy revisionando la serie animada de los 80 de los X-Men. Hay cosas que envejecen mal, pero esta serie es genial. Estoy enganchadísimo, me parece espectacular. No sé si te acuerdas de ella. Tengo recuerdos vagos, porque la verdad es que no la seguí con regularidad. Pues es genial, tiene los defectillos de las series de animación de aquella época. Está ahora mismo remasterizada con las mismas voces, que eso ya me parece espectacular, que en una remasterización se mantengan las voces pero el sonido se haya cuidado, y que es una serie muy digna hoy en día que se puede ver y que me parece que, pues eso, que no se hacen series como estas de superhéroes, al menos que yo haya visto. ¿Qué más tienes tú por ahí, Curzi? Pues vamos a ver, ya que te has pasado un poco a la animación, si quieres me paso a la animación, pero a la animación japonesa, porque he terminado y la trataré en Elde, aunque voy a tener que darle tiempo porque es una serie bastante reciente que ninguno de mis compañeros había visto, y los he puesto a trabajar a vérsela porque se ve relativamente rápida, porque son pues prácticamente veintitantos capítulos de unos 20 minutos cada uno, o sea que se puede ver rápido. Tenía que haber empezado por decir el título, claro. Psycho-Pass es un anime japonés, plantea un futuro distópico relativamente cercano, además está controlado, digamos, por una gran entidad inteligente, una gran IA, ¿no? Y esta IA tiene sensores por todo Japón, no se nos habla de qué ocurre en Europa, aunque sí se deja ver durante la serie que fuera de Japón las cosas están muy mal, y si están bien en Japón es por este sistema que controla esta inteligencia artificial, y que lo que hace es, a través de distintos remotos y sensores que hay por toda la ciudad, controla lo que se llama el psicópata, ¿no? Entonces, digamos, como un índice de estrés de cada persona, bueno, eso es complejo, es estrés y son más cosas, entonces en función del número, del grado que le da, del porcentaje, de la numeración, pues si el psicópata es alto, pues se convierte en un ciudadano peligroso que tiene que ser o reacondicionado a través de un tratamiento psicológico que le haga descender ese psicópata, o en su caso, si ese psicópata es muy alto y esta inteligencia artificial decide que no es recuperable, pues es ejecutado. Para llevar a cabo todas esas detenciones, ejecuciones, pues hay un grupo especial que, curiosamente, dentro de él también hay gente que tiene un psicópata alto, que son, digamos así, asesinos potenciales, pero que trabajan para los cuerpos policiales haciendo la captura, digamos, son usados como perros de presa, ¿no? Y bueno, no quiero desvelar más porque la serie es interesante, y a partir de ahí pues se plantea varias cosas, aparte de que luego hay un par de luchas muy personales y que la protagonista, que es una mujer con un aspecto pues así muy quebradizo, en algunos casos un poco andrógino, pues va evolucionando a lo largo de la serie. Es una serie que está muy bien, terminó hace poco, no creo que se pueda conseguir, no lo sé, no, aquí igual estoy resbalando un poco, no creo que se pueda encontrar todavía traducida, pero bueno, ahí tenemos las labores de fansub, que siempre digo yo, que la verdad es escucharlo en japonés original con traducciones, si buscas una buena traducción de esta que se preocupa en explicarte cosas que pasan en segundo plano, o te traduce carteles, o por ejemplo cuando ocurre algo en pantalla que está muy vinculado con la cultura japonesa, te lo explica para que tengas ese referente cultural, pues la verdad es que se disfrutan así más que incluso esas series cuando son traducidas y puestas a la venta de forma oficial, que no hacen este trabajo que hacen muchos aficionados y que no sé si algún día podremos pagar. Pues sí, ciertamente es una tarea loable y la aplaudimos desde todas partes. Vamos a ver con la siguiente que tenemos por aquí. Voy a comentar el final de Elementary porque me ha parecido que es digno de comentar, que hasta aquí la serie me encantaba. Bueno, me empezó pues como con todos, como comparándola con Sherlock por todas partes, luego dejé de compararla, me empezó a gustar y ahora es cuando para mí se ha pegado el batacazo. Cuando llegamos al final y pasa de ser un procedimental a ser pues es una serie con una línea, con una continuidad, justo al final, los dos últimos capítulos, un poco más continuistas, y se convierte en un capítulo de Sherlock, grande, o sea, alargado, con un capítulo complejo, ¿no? Con un villano que ya por fin sale a la luz, que es Moriarty. Que, bueno, voy a dar un par de spoilers, así que darle 3 minutos para adelante, y si no queréis enteraros de esto, si seguís la serie, y es que nos cambian a Moriarty y nos lo ponen como una mujer, de momento, o eso parece. La actriz que lo interpreta es Natalie Dormer, que también la conoceréis por Juego de Tronos, que a la vez es Aileen Adler. Esto te descoloca un poco conociendo la historia de Sherlock Holmes. Y ahora, si no digamos que el capítulo se convierte en un descubrimiento más que en un capítulo sobre un asesinato, que es de lo que nos estaba acostumbrando esta serie y que lo estaban llevando muy bien. Y lo que es el descubrimiento de esta mujer, por muy importante o por muy grandilocuente que debiera de ser, por toda la trayectoria que nos ha hecho dar Sherlock o este Sherlock de Elementary, queda triste, queda ridículo y queda vacío. Para mí, en el sentido más profundo de intentar ser lo que no quiere ser esta serie, o no debiera de ser, porque ser lo que es una cosa y Elementary es otra, es un producto pues eso, de fácil consumo y que no debería de pasar de ahí. Ha intentado pasar y para mí la ha cagado hasta el fondo. ¿Qué te ha parecido mi crítica? Pues no tenía ninguna gana de verla. Y te la han quitado del todo, ¿verdad? Y si tenía alguna tentación, pues yo creo que ya ha quedado solventada. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Yo al final sí, yo la seguiré viendo porque realmente si continúan de la misma manera y dándole menos protagonismo a esto, puede ser interesante. No deja de ser un mentalista, un... yo que sé, hay muchas series de estas que te pueden enganchar o no. Pero, no sé, tenía su toque Sherlock y me gustaba, hasta que la han intentado mezclar demasiado con Sherlock. Va, pues continúa tu curso, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Bueno, pues yo te puedo hablar de la serie que quieras, porque ahora estoy siguiendo varias. Estoy siguiendo, no me preguntes por qué, porque esta es una serie que yo siempre pongo a caer de un burro, pero la veo, que es Spartacus, la guerra de los... Eso es como Tony con True Blood. La terminé antes de que empezasen a emitirla en la televisión convencional, que esto es muy gracioso. Ves los estrenos ahora por todo lo alto y dices, bueno, yo hace ya tiempo que lo terminé. El consumo televisivo ha cambiado, eso está claro. También estoy con la última de Fringe, que Fringe la seguí en su momento hasta la cuarta temporada en los estrenos norteamericanos y en inglés directamente. Terminada la cuarta, acabé cansado y dije, mira, la quinta ya esperaré en castellano. Y ahora que está saliendo en castellano, estoy viendo Fringe y ¿qué más estoy viendo? Espera, ¿qué te está pareciendo? Porque yo todavía me queda por ver esa última temporada también. Me está pareciendo floja. Me da la sensación de que es una especie de despedida lenta de los files de Fringe, ¿no? Uh-huh. Yo no, en su momento ya te digo que lo dejé en la cuarta, pero había mucho hype, la gente estaba esperando a la quinta porque era el remate. Por lo que tengo entendido se remató bien, pero mi sensación igual es que no soy un forofo acérrimo de esta serie, aunque me gusta bastante, tirando a mucho. La sensación que tengo es que dicen, bueno, nos vamos a despedir, vamos a ir cerrando cositas y vamos a irnos despidiendo poco a poco y dándole un poco al seguidor fiel que está con nosotros desde el principio, un poco lo que, y en ese sentido está por lo menos estos primeros capítulos que ya he visto. Hombre, igual lo que pasa es que yo siempre he oído que de la última temporada lo que más se salva son los últimos capítulos. Precisamente por eso, porque la cancelación ya estaba prevista, ya estaba todo cerrado, y que sobre todo los primeros capítulos de cada temporada de Fringe, ahora se ve más, estaban ¿cómo se dice? Previstos. Previstos, no, como que ya tenían una línea muy, muy fija, pero con miedo a que las cancelaran, entonces empezaban de una manera un tanto difusa. Yo creo que sí, eso ha pasado casi todas las temporadas. Empezaba un poco sin ningún rumbo y luego se iba encauzando a un rumbo dependiendo de si había muchos rumores de que la cancelarían o no. Bueno, si quieres te comento brevemente las otras dos, porque de Arrow tengo poco que decir, porque bueno, es una serie... sin más. Sin más, ¿verdad? Pero también es de esas, que te engancha y no sabes por qué. Eso, lo ves tirar con el arco. Bueno, tiene una historia, claro, te cuento un poco la historia de Oliver Queen en la isla, que es muy distinto a... Sí, eso es más interesante. Sí, pero que es muy distinto al canon de este superhéroe. Uh-huh. Pero bueno, es llevadera, o sea, desengrasante. Este dice, bueno, no tengo nada que hacer, me pongo un capítulo. O me pongo dos, descanso dos días y luego vuelvo, ¿no? Uh-huh. No, sí, estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo porque yo también hago lo mismo. Y ahora que encima va a salir Summer Glau, mejor todavía. O sea, evitable, si te la quieres evitar, la pierdes, no pasa nada. Pero si tienes huecos ahí tontos, tontunos, dices, no quiero pensar, voy a desconectar el cerebro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuéntame. Y bueno, está la de Spartacus, la guerra de los condenados, que vuelve a ser una orgía de sexo y sangre. Y aquí bien, en esta última ya hasta nos han metido escenas de sexo gay ya para que todo el mundo esté contento. Tenemos orgías, tenemos tríos, sexo lésbico, vuelve a abundar número de escenas en las que una te enseña los pechos, la otra te lo enseña todo. Y... vuelve al ataque, ¿no? Claro, sin embargo, termino viéndola, ¿sabes por qué? Porque entre otras cosas, en cada capítulo y sobre todo en cada temporada, veo 4, 5, 6 ideas que están súper bien, pero que están desaprovechadas de Daria, pero me gusta, ¿no? Por ejemplo, en esta tercera temporada, toda la relación de Craso con su hijo y todo lo que es Craso me parece que es un personaje que está muy bien, ¿no? Entonces, todo lo que pasa con Craso, cómo se le ve entrenar con un antiguo gladiador, cómo lleva la disciplina militar, la relación con su hijo, pues todo eso pues está muy bien llevado. De repente, claro, te meten entre medios, pues, el ataque 300 a cámara lenta. ¿Ah? Sí. Mucha violencia, yo creo que todavía más violencia que antes. Sangre o sirope de lo que quieras. Y más, y por eso es un producto que me cuesta calificar, ¿no? Y encuadrar en un sitio, porque alguien que le guste el mata-mata y el sexo lo ve a gusto, y alguien que le guste un poco las series con historia va a ver que aquí en mucho tiempo o en mucha parte de los capítulos no hay historia, pero de vez en cuando tiene unas ideas y unos personajes que tienen mucha fuerza y dices, joder. Sí, sí, sí, a ver, eso es lo que más atrae. Lo que pasa es que también ves alguna idea de bombero que te deja... Lo de estar en esta temporada es espectacular, o sea... Ya. Bueno, yo creo que estos no han leído, bueno, la verdad es que lo hemos leído poca gente, las campañas de Julio César y desde luego Julio César, que por cierto yo siempre he calificado como el primer publicista, porque la forma en que se da autobombo César es espectacular, ¿no? Yo creo que fue el gran publicista o el primer publicista, ¿no? Cuando habla de sí mismo y de sus campañas que poco tienen que ver con la realidad, está todo muy embellecido. Pues ves a un tío pues con un régimen espartano de vida, cuidando la moralidad y la imagen pública al máximo. Bueno, ¿y aquí qué ves? Aquí ves un teenager con barbas y en fin, no sé, es que lo de César, la verdad es que cada vez que sale César, yo supongo que hay muchas nenas que se deshacen y gritan y se ponen como motos, pero la verdad es que da una patada en el estómago de cualquier persona con sentido común. Habrá que verlo, pero la verdad a mí la última temporada que he visto me parece un poco flojita, pero bueno, vamos a ver, quiero que acabes porque sé que has visto Star Trek y quiero que acabes con Star Trek, ¿cómo se llamaba? Star Trek en la oscuridad. Pues eso, quiero que acabes con Star Trek en la oscuridad y así damos colofón final. Bueno, hay gente que decía que era un ensayo general de Star Wars, lo cual me parece insultante para Star Wars. Joder. Tampoco es eso, joder. Y me parece insultante también para Star Trek. Star Trek tiene vida más allá y al margen de Star Wars, y yo no creo que aquí se haya intentado en ningún momento hacer un ensayo para Star Wars. En ese sentido lo decía, no quería menospreciar ni muchísimo menos Star Trek, que es una franquicia a la que le tengo mucho respeto y que también soy seguidor de esa franquicia. No de las series, sí de todas las películas, porque las he visto todas, las antiguas y las recientes. Creo que es una película que puede contentar perfectamente a los dos grandes públicos que puede tener. Por un lado, al fan clásico, para el cual hay muchos guiños y para el que se respeta parte del universo, y para el nuevo aficionado que se engancha, porque claro, como en la primera hicieron una especie de cambio de normas y se inventaron un futuro alternativo que les da pie a hacer lo que quieran, el resultado ha sido que empiezan a hacer historias que pueden coger lo que ya existe y crear lo nuevo o variar lo que ya existe, y eso les da mucha facilidad y muchas opciones a la hora de plantear argumentos, y yo creo que esta película Into the Darkness es un ejemplo de eso, ¿no? Toda la vuelta que se da al personaje de Kang, que nada tiene que ver con el clásico de la ira de Kang, que yo el otro día calificaba de que parecía el grupo Yuro, y esas ropas y ese momento íntimo de Kang con su lugarteniente, que parece aquello... Desde claro que técnicamente hoy en día está un poco falta, pero el resto, la verdad, me ha gustado. Yo la he visto recientemente y me gustó bastante. Especiales son de ILM y de... Sí, lo sé. Aunque yo le di un par de palos. Uno, que no depende tanto de ILM, es que, joder, no sé por qué, aparte de que mueven la cámara, que eso no es cosa de los efectos, que eso me pone muy nervioso... Les da por introducir brillos y reflejos en todos los fotogramas que hay en el puente de mando, sobre todo, y la verdad es que a mí me cansa bastante. Pues eso es una, no, o sea, es una firma, es como una muletilla de JJ, y a mí me está acabando de gustar, tío. Es como el destello de una estrella fugaz en las películas de Steven Spielberg, que siempre lo ha habido. Pues ahora me pasa con esto, macho, tengo que verlo. Lo que pasa es que es verdad que en Star Trek, la primera, es un poco exagerado en algunos planos, pero es que lo hicieron la mayoría a mano. No sé si en esta habrá utilizado algún lens flare en alguna técnica digital, pero espero que sí. Digital, porque se notan las multiplicaciones de las lentes, porque son efectos típicos, pero también hay mucha linterna manual ahora. Sí, ¿no? Te deslumbro, sí. Y hay un momento... que es cosa de ILM, pero que yo creo que es que la técnica todavía no da, cuando el Enterprise sale del agua, que es la primera vez que vemos, esto es un super spoiler, al Enterprise sumergido, pues todo lo que es el agua, yo creo que el agua todavía le falta para estar generada con realidad. Yo creo es que muy complicada el agua, ya lo sabes. Los más difíciles, y aunque bueno, da un poco el pego, siempre se nota. De hecho, yo, si fuese director, evitaría las escenas de acción en agua hasta que esto no estuviese mejor hecho, o las haría de alguna otra forma con maqueta o algo, o me las... No es el agua en sí realmente lo que sea tan difícil, yo creo, sino más bien el movimiento, y cuando está en la superficie de los objetos es cuando más canta. Y es que yo creo que hay falta todavía, así como sí que es cierto que se han hecho programas de dinámica de fluido. Sí, sí. Que está muy bien, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lava se consiguió ya bastante bien, pero es otro tipo de material. El del agua, que tiene vida propia, por así decirlo, no se ha conseguido. Claro, es que coges la ecuación de un movimiento del agua de una piscina, por ejemplo, y no te vale para el agua de un maremoto, por ejemplo. Así que tienes que tener las ecuaciones perfectas para cada tipo de agua. Mira, por ejemplo, ahí en Lo Imposible optaron por introducir fotogramas reales y de grabar en agua, y la verdad es que está bastante conseguido. Yo creo que se hace mucho eso, ¿eh? Si quieres hacer algo en agua, pues o hazlo de otra forma o utiliza imágenes. Un poco pasó también cuando se hizo el episodio 3, que no sé si tú recordarás. Sí. El tema de la lava. Había una empresa española que tenía el programa este de simulación de lava, que pidió un pasto. y los de ILM que tenían, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Hacemos nuestro propio programa o nos vamos al efecto clásico? Y al final, y yo le pido a la gente que lo compare, las escenas que hay en Mustafar son mejores que las de El Señor de los Anillos, que se hizo con la técnica digital. ¿Y qué hizo? Sí, eso es cierto. A ver, pero también mira que... ¿cuántos años de diferencia? Y él también tuvo un poco de suerte. Grabaron las erupciones del Etna, que coincidió en esa época, y entonces están metidas erupciones reales del Etna. Claro. Y todo lo que es el movimiento de la lava se hizo en estudio con una pasta especial que estaba iluminada fosforescentemente, y el fluido es real porque lo que fluye es un material con una viscosidad y una densidad similar. Eso es cierto. Bueno, pues acaba con las valoraciones de Star Trek y acabamos ya con lo que hemos visto. Película interesante. Yo, desde luego, si hay alguien que nos está escuchando y no la ha visto, yo le animaría a verla. Hombre, es mejor ver la primera si no la ha visto, pero si ha visto la primera, que se vaya a la segunda sin ningún problema, porque es una película que tiene un ritmo muy bueno y una historia interesante y se ve perfectamente. Y Cumberbatch está, pues, como siempre, increíble. Hay que verlo aquí haciendo de héroe de acción, da el pego totalmente. Está un poquito más fornido y en original, que yo he podido verla tanto en versión normal como en original, o sea, en castellano como en original. Y la voz que tiene en original es espectacular. Pues nada, Kurz, muchísimas gracias por haberte pasado por la guarida, por traer tus películas que has visto. Y no sé si estarás más adelante, posiblemente, igual si estés con tu sección. Así que nos vemos. Bueno, que la gente descanse, porque en esa sección me voy a poner gafapástico. Si traigo al compositor que creo que voy a traer, la verdad es que tela con él. Pues nada, ya sabéis, os ponemos un poquito de humor para tragar un poquito luego a Kurz. Vale, gracias. Hasta luego. Pues como tú, ¿para qué quiero a mi enemigo? Bueno, seguimos con el podcast. Hola, queridos princes, soy Walter Bishop. ¡Tenemos una urgencia! La línea espacio-temporal se está resquebrajando. Si no queréis morir todos, tenéis que escuchar la guarida del Sith, o si no, será tarde. ¡Astro! ¡Astro! Vamos a ordeñar a esa vaca, que quiero un helado de arándanos. Un podcast se alza por encima de todos. Comienza La Guarida del Sith. Sith News, las últimas novedades al descubierto, al descubierto, al descubierto, al descubierto. Al y continuamos con las secciones, continuamos con la sección de Elena, las noticias breves, que hoy nos trae una lista un tanto curiosa, ¿verdad, Elena? Sí, hoy, bueno, como el Mundial de Baloncesto está cerca, el que va a jugar España, bueno, y todo el Mundial de Baloncesto, pues he decidido que vamos a hacer un... no es un top, es como un recorrido en el cine de unas películas para ver más o menos, para la gente que no conoce, de qué va este rollo. A ver, no son las mejores películas, ¿vale? Pero es para hacernos una idea. O sea, es un camino progresivo de cómo hacerte una jugadora de baloncesto, jugador de baloncesto... viendo películas, ¿no? Sí, bueno, más o menos. He intentado lo que he podido. A ver, cuéntanos, porque tengo mucha curiosidad de ver qué nos traes, dado que ciertamente hay muchas películas de baloncesto. A ver, cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar con ¿cuándo, dónde empiezan a jugar muchas de las estrellas, aparte en colegios y tal? En la calle, el conocido como el street basket, ¿no? Pues, ¿qué mejor película que no la de Los blancos no la saben meter, de 92? Lo sabía, la dieron el otro día en la tele. Además, claro, es que las tenemos aquí recientitas. Pues bueno, aquí podemos ver a como Wesley Snipes y el gran Woody Harrelson, pues se dan de palizas cada vez que juegan al baloncesto con otras personas. Y ahí ya podemos ver con qué tipo de gente te puedes encontrar en estas canchas urbanas con aros metálicos, redes de cadenas y colores brillantes, porque era el año 1992. Sí, en Los Ángeles, siempre con unas ropas estrambóticas impresionantes, dignas del príncipe de Bel-Air. Claro, aquí lo que podemos vemos hay un Wesley Snipes que todavía no iba a ir a la cárcel. Woody Harrelson empezando todavía con pelo, bueno, con poco pelo. Y bueno, y está bien para ver lo que no debes hacer cuando te enfrentas a gente que puede tener tres brazos más que tú, porque se llevan buenas... Y bueno, y no pegarte con uno de tus mejores amigos también es importante. Bueno, pues si seguimos la transición, vamos a intentar ir a lo que son... a jugar los campeonatos, ¿no? ¿Y dónde se empiezan a jugar campeonatos? En el instituto o high school. Y aquí podemos traer a Coach Carter. Coach Carter. Mira, estaba pensando en De pelo en pecho, Teen Wolf, pero... Esa hubiera estado también muy bien, pero... Ahí tienes que tener pelo, tienes que tener mucho pelo y ser un hombre lobo. Y aquí vamos a ir un poquito más, pues yo qué sé, ese baloncesto, esos institutos americanos donde están mezclados diferentes, bueno, claro, diferentes razas porque hay muchas razas en todo el mundo, pero de esos que son como de barrio. Y entonces te llega el entrenador, no un entrenador, sino el entrenador que dice, chavales, vais a ganar las estatales con vosotros y podéis confiar en vosotros, eso sí, vais a tener que seguir unas reglas. Y esto es lo que nos enseña Coach Carter, como de un equipo de unos chavales que la mayoría, pues, por la situación en donde viven, pues eso, pues tiene la delincuencia muy cerca, puedes llevarte al terreno del baloncesto y convertirles en unas personas ganadoras y llevarlas al sueño americano, a las universidades, luego a buenos trabajos y bueno, y si no, para que no se maten entre ellos. El deporte salva al mundo, como en muchas películas americanas. Bueno, a los jóvenes, el deporte salva a los jóvenes. No estudiar, sí. No estudiéis, que es malo. No, deporte. Que os den becas de deportes. Eso. Podemos ver que Coach Carter tenemos, claro, es que qué entrenador, qué mejor entrenador que Samuel L. Jackson. ¿Tú le dirías algo? A ti Samuel te dice, ponte traje y tú vas a decirle que no. Yo, vamos, jugar baloncesto hasta con pajaritas, si me lo pide. Está claro. ¿Que hay que sacar notables? Pues... Dice, pues saco sobresaliente. Claro, Samuel L. Jackson te dice, si no apruebas o no sacas nota, no hay estatales. Y me da igual que tu padre se enfade. Y ahí lo va, ahí va el hombre. Muy bien, y al final, pues como siempre, consigue todo lo que puede. O no, no se sabe. Tampoco vamos a desvelar toda la película. La típica historia de profesor Coraje, ¿no? Sí, no, además con Samuel. Es que Samuel, no podemos... ¿Pero qué más tienes? A ver, pues, ¿qué pasa? Cuando ya se ha acabado el instituto y te han dado una beca, eres uno de los pocos afortunados que te dan una beca, nos vamos a ir a la NCAA, que es la Liga Universitaria, que es donde... Si alguna vez, pues yo, en las apuestas en Estados Unidos es muy importante. Aquí tenemos a ver, no me acuerdo muchos nombres. Duke, creo que se llama una de ellas, de las importantes. Hay un vídeo en YouTube donde un chaval se rompe completamente la pierna, pues es un partido de unas finales universitarias. Y he traído Ganar de cualquier manera, que está es del 94 y está protagonizada por Nick Nolte. Me suena, pero no la recuerdo ahora mismo. Y bueno, hace mucho que no la veo, pero mucho, pero bueno, más o menos. La película trata de cómo, de los tejemanejes que se utilizan para la compra y venta de jugadores, bueno, compra no, pero de jugadores para la liga universitaria. Y para que jueguen en tu equipo tú le das un dinerillo por abajo, pero que la NBA, bueno, la NCAA no te deja. Pero claro, eso está ahí en tapadillo. Y claro, pues podemos ver que Nick Nolte tiene un equipo y no ganan. Y entonces decide contratar a jugadores así como un poquito con dinero B, pero no está muy contento de lo que está haciendo. Pero claro, es que él recibe mucha presión y entonces pues al final empieza a hacerlo. Y claro, luego pues bueno, no vamos a desvelar nada más de la película. Aquí vemos además la corrupción que hay detrás de ese mundo del baloncesto. Vamos, que puede haber en cualquiera. En universitario, ¿no? Bueno, aquí ya, como es universitario, podemos empezar a ver a jugadores que luego pueden llegar a la NBA. En esta ocasión, y en esta película concretamente, si estamos en el 94, podemos ver a un jovencísimo y cuasi delgado, Shaquille O'Neal, al gran Penny Hardaway, y luego al que será uno de los jugadores que más películas sale, que como Larry Bird. Hay un jovencísimo también, Kevin Garnett. Sí, Kevin Garnett, ese hombre que se enfrentó a Pau Gasol. No. Sí, pero claro, aquí pues jovencitos. Y bueno, ya que nos queda, porque ya estás casi ya en profesionales, ¿no? Bueno, estamos para la compra y venta de jugadores que estábamos hablando en Ganar de Cualquier Manera. Tú tienes un equipo también de la universidad y dices, estoy viendo un vídeo, estoy viendo a un chaval africano de 2,15 metros, voy a ir a comprarle. ¿A dónde te vas? A un amigo en la cancha. ¿Y quién es el que se va? En nuestro gran Kevin Bacon. A freírse en África. Kevin Bacon hace de un pobre chaval, bueno, un pobre hombre ya, que se fue truncada su carrera, pero que ganó un anillo universitario. Entonces ahora está pues con los fichajes nuevos de su universidad. Y entonces, pues, mientras su carrera peligra, porque ha perdido a uno de los jugadores más importantes y porque no estuvo por unas diferencias con el chaval que tenía un ego demasiado elevado, pero con Kevin no se puede. Y entonces, mientras está viendo un vídeo, ve que hay un chaval de 2 metros y pico, ahí en África, pues está hablando, viendo un vídeo de un cura que está ayudando en África y decide ir para allá porque ese chaval es muy grande. Y bueno, y luego ya pues en África ves cómo intenta ganarse al padre, que es el jefe de la tribu. Y bueno, claro, también podemos ver cómo juega Kevin Bacon con lo que dice ser una pata rota, no sabemos. Es, yo creo que la historia de Avatar o de Bailando con Lobos, pero en vez de con una mujer, con el baloncesto, ¿no? Sí, bueno, el tío es igual. O sea, el chaval que hace, bueno, el chaval que es un Navi, porque es enorme ese chico. Bueno, para que lo sepa algunos, no ha vuelto a aparecer en ninguna película, aunque el que hace de hermano suyo sí que solo aparece en otras películas como jugador de baloncesto, con los Globetrotters, pues pero, eso. Pero me refería a lo de que es similar porque Kevin Bacon se llega a hacer, como quien dice, uno de la tribu, ¿no? Para que intentar... bueno, claro, porque compra vacas, es amigo de la monja que está ahí, las misiones, muy bien. Kevin Bacon es que es un grande. Vaya. Es un grande y la verdad es que no sé cómo coño se le ocurre ir a África por un jugador de baloncesto de 2 metros solo porque mira 2 metros. Para ya, eso que se dé una vuelta por el Bronx, no sé. Bueno, y porque, claro, decía, mira, llega los mates a la canasta, pero tú has visto el tamaño de la canasta, a lo mejor mide 1,80. Kevin, que tú eres muy bajito. ¿Qué más te queda? Bueno, y seguimos. A ver, ¿cuál es la cabeza pensante importante y si va mal el equipo echan? El entrenador. Pero yo que soy una chica, pues hay que buscar una entrenadora. ¿Y qué mejor entrenadora que Whoopi Goldberg en Eddie? Tremendo, tremendo, porque esto sí que es un peliculón de los que le encantaría a Tony comentar. Peliculón, pero brutal. O sea, estamos hablando de una aficionada de los New York Knicks, que por cierto, hace mucho que no ganan. Pues, bueno, el equipo está mal y encima lo quieren vender a otro sitio, en plan como Albuquerque en Los Simpson, pues igual. Y entonces deciden pues el entrenador, que es el fallecido, bueno, uno que falleció esta semana con bigotito, que ahora mismo no me acuerdo. Pues el entrenador decide que mira qué pasa de esto. Y entonces deciden hacer un concurso y para elegir un nuevo entrenador y le toca a Whoopi Goldberg, que es una fan aférrima de los New York Knicks. Y bueno, vas viendo cómo se va metiendo dentro del equipo porque es Whoopi y Whoopi Goldberg tiene un genio. Y la ves ahí como está con estrellas de la NBA, porque ya estamos hablando de estrellas de la NBA, que ya tienen sus dineros, sus señoras o señoritas de compañía, su vida loca, bebidas, porque además si eres un equipo que no ganas, has perdido completamente ya cualquier tipo de motivación. Y entonces ya lo que quieren es divertirse y ya está. Pero no, Eddie descubrirá y logrará que el equipo funcione. Y se tendrán que enfrentar incluso al propietario del equipo, que es ni más ni menos que Frank Langella. Váratela. Es que ya solamente la premisa de que una persona de la calle se haga entrenadora porque lo eligen durante el intermedio de un partido... ¿Cómo les gusta? Es que vaya tela. Más que mujer. Ya, bueno, pero es que lo mejor de esta película es ver a Whoopi Goldberg con gente como D-Batch. Pues bueno, estamos hablando de una película del 96, así que quieren jugar, pues eso, D-Batch, Dennis Rodman o Vox, que ya veremos que aparecerá también en otra peli. Y bueno, que es que tú ves a la señora increpándoles, ¿sabes? Increpando a gente de la NBA como si fuera su madre. Es muy, tiene momentos buenos y puedes ver lo difícil que es ser entrenador. Con gentuza que eso te importa el dinero. La más importante de todas, cómo no, ¿qué pasa si un día tú dejas los podcasts y te vas, yo qué sé, a YouTube, ponte, y de repente te raptan porque te necesitan, así es, te necesitan para que vuelvas a los podcasts? Eso es muy necesario, sí. Eso es lo que le pasó a Michael Jordan. Michael Jordan se cansó. Hombre, se me llevan a un mundo de fantasía y color. ¡Claro! Michael Jordan se cansó. Dijo, mira, soy una estrella, pero yo paso. Tengo tropecientos anillos, paso de vosotros. Me voy al béisbol, que se me da de bien. Muy bien. No, no se da bien. Se te va fatal. Y de repente, pues te raptan porque te necesitan, porque Bugs Bunny te necesita. Y esto es lo que podemos ver, como en Space Jam, Michael Jordan vuelve a reconsiderar que él es una estrella de baloncesto. Y es muy importante ser un jugador franquicia, porque no puedes dejar de serlo hasta que no te retires del todo bien, bien, bien. Claro, bueno, él lo hizo muy bien porque se retiró en lo más alto, luego al año siguiente volvió y volvió a ganar el anillo. Es un genio este tío. Luego se retiró, luego volvió con los Washington Wizards y dijimos, bueno, has jugado contra Pau Gasol, pero ya está. Jordan, ya tienes el momento de comprarte algo. Y se compró un equipo, lógicamente. Bueno, pues en esta película del 96, pues ¿quién no conoce Space Jam? Podemos ver jugadores de baloncesto a los de esa época, pues a Larry Johnson, a Charles Barkley, que es luego se volvió loco, a Vox, que ya hablamos de Lenedi, que es el bajito, y a bueno, y tenemos otros famosos como Larry Bird, o que hace de amiguito de Jordan, que ahí dices, ah, que no eres rivales, jajaja, que juegues al golf juntos, interesante. Y bueno, y el gran Bill Murray, que tiene sus 2 minutos de fama y gloria baloncestil. Yo creo que, sin lugar a dudas, Space Jam nos puede mostrar cómo ser una estrella del baloncesto y no morir en el intento, si ganas con Bugs Bunny, claro. No, sí, a mí este podcast me está haciendo más mal que bien. Al final voy a tener ganas hasta de ver Space Jam. Por favor, ganas de ver, por favor, así es, que es un película. Yo recuerdo con mucha nostalgia ese partido final, hasta Michael Jordan es capaz de alargar su brazo hasta el infinito y más allá. Con ese gran mate, ese mate clásico. ¡Ay, qué momentazo! Está lleno de cameos y de mucho humor. La verdad es que sí, está muy bien. Yo, este es mi, bueno, top six o la carrera hacia cómo llegar a ser un jugador de baloncesto profesional y jugar contra, y con Bugs Bunny y contra Monsters. También puede decirse los que es Monsters, es verdad. Somos Monsters. Qué grandes los bichillos. Cómo me gustan los dibujos animados. Bueno, y hemos lanzado hace escasos segundos la pregunta de ¿qué película de baloncesto es vuestra favorita? Lo hemos puesto en Fusion Free Foro, pero no les he dado tiempo casi a pensar ni a responder. Y solo han respondido 2. Así que, bueno, pues las comentamos. Hoosiers, sin duda, nos dice Javier Cajigos Huerta. Me suena Hoosiers. Es la de Gene Hackman. Gene Hackman y Bárbara Hersey, Dennis Hopper. Eso. Sí, me acuerdo. Que también va de baloncesto universitario y está basado en un hecho real que pasó. No, universitario no, de colegio. Que un pueblo, el equipo de baloncesto de un pueblo llegó a ganar el campeonato estatal o algo de eso. Sí, también, sí que me suena a haberla visto. Sí. Es cierto. Luego también José Manuel Marco Tejil dice, los blancos no la saben meter a años luz de cualquier otra. Bueno, no sé, no está mal. Lo que pasa es que también no hay muchas películas de baloncesto demasiado buenas. Luego César, para mí, no sé, esos son gustos. Claro. Pues sí. Luego César Troncoso Escalera nos dice, Space Jam marcó parte de mi infancia, me encanta. Ahí en realidad empezó todo. Nunca habías visto a ningún jugador protagonista y luego ¿quién salió? Shaquille O'Neal. Sí, cierto. Haciendo Shazam y esas cosas. Parece que están contestando casi online, madre mía. Pablo de la Hoz nos responde, Space Jam... Madre mía. Y el sexto hombre, ¿tenía su gracia cuando era guaje? ¿El sexto hombre? El sexto hombre, a mí esa no me suena. Y nada, pues esto ha sido todo. La verdad es que esta última película nos ha dejado un poco descolocados, ¿verdad, Elena? ¿Qué es eso? Pablo. Así que pues nada, acabamos aquí. Muchas gracias por traernos tu mini sección. Espero que a los oyentes les haya gustado. Voy a cambiar el nombre de tu sección porque... Por las cosas raras de Elena, ¿no? Noticias breves, no voy a poner música y se acabó. Puedes poner... sección y ya está. Pues después de esta, de estos pequeños momentos del Festival del Humor, acabamos ya con este pequeño, no sé, ranking, lo podríamos llamar. Sí, o camino. Camino hacia la gloria del baloncesto. Pues nada, muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Y continuamos con la guarida. Vamos ahora con una sección que a muchos estaban echando de menos ya. Y es que por fin se pasa por aquí Kurt con su auditorio oscuro. Bienvenido de nuevo. Pues bien hallado. Y luego se van a arrepentir de echarme de menos porque no me ha dado tiempo a prepararlo casi. O sea que saldrá un poquito improvisado. Pero bueno, aún así he recopilado unos temas, los más famosos de este compositor. Y daremos unas cuantas pinceladas un poco sobre todo de su estilo y un poco de su vida. Aunque de su vida menos. Y sí que comentaremos algún chisme y alguna cosita que hay que contar. A ver si repetimos el éxito de John Williams, que la gente ya está clamando por una segunda, por un segundo programa de John Williams. Bueno, oye, pues la gente puede clamar y nosotros podemos no hacer caso como hace ya veremos. Pues vamos a presentar a nuestro nuevo compositor de bandas sonoras que traemos hoy. Kurt, preséntanos, ¿quién es este fantástico compositor? Bueno, pues es otro de los grandes que todo el mundo conoce, y de hecho los temas que irán sonando le sonarán a casi todo el mundo, y si no le suenan es que ha escuchado muy poquita música de cine y es que ha visto también muy poquito cine. Es un compositor que la mayoría de la gente vincula con Sergio Leone y con las músicas de películas del oeste, porque así fue como empezó y donde hizo muy buenas bandas sonoras. Por supuesto, a esta altura ya mucha gente sabe que es Ennio Morricone, pero lo decimos, pero Ennio Morricone es mucho más que eso. Aunque sí que es cierto que como persona pues tiene algunas cosas que lo hacen bastante incómodo. A ver, cuando digo que como persona tiene algunas cosas que lo hacen diferente o que lo hacen difícil de trato, me refiero precisamente, y su éxito no ha sido mayor en Estados Unidos un poco por eso, porque para empezar es un tío bastante hosco con la prensa, es una persona que no se ha querido nunca vincular con el mundo de Hollywood, no quiso aprender inglés, no quiso viajar a Los Ángeles, ha estado siempre en Europa, es muy europeísta, además es militante del PCI, del Partido Comunista Italiano, eso le ha ganado mucha enemistad. Yo no me meto en todo eso, pero simplemente digo que todas esas cosas no le han ayudado a tener más éxito en su carrera. De hecho, ha estado nominado al Oscar muchas más veces de lo que él piensa que sería razonable nominarle, y no se le ha dado el Oscar hasta 2007, cuando se le dio por esas cosas que hace la Academia de forma honorífica, cuando se lo había merecido por muchas otras obras antes. Pero ya sabes que la Academia de vez en cuando sucumbe a las voces que claman diciéndole, ¿cómo es posible que no le hayáis dado un Oscar a esta persona o a esta otra? Entonces se dan cuenta que y dicen, sí, somos unos impresentables, nos dejamos guiar de la política y tenemos que dárselo. Y se lo dieron en 2007, por cierto que lo recibió sin mucho alarde y como diciendo, bueno, me lo dais, pues lo recojo y ya le daré uso. Hombre, una justificación a eso podría ser que efectivamente era un compositor que era muy ajeno a todo lo que era ese mundo. Entonces, lógicamente, si no te acercas a ese mundo, tampoco te vamos a premiar. Yo creo que esa sería la justificación, entre comillas, justificable. Habla, no es justificable de nada, hay que separar lo personal de lo profesional. Por supuesto, porque se hace cine en Estados Unidos, por mucho que él no esté allí, su trabajo es igual de valorable. Yo en lo personal, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo con sus ideas comunistas, sin embargo, como músico me parece brillante. De hecho, cambia la forma de componer bandas sonoras. Y si quieres ya empezamos, aunque sea empezar un poco La Casa por el Tejado, empezamos un poco por lo que define su estilo, porque sí que es cierto que su estilo es muy muy diferente a lo que se estaba haciendo, ¿no? Este además estuvo muy influido porque en 1964 entró a formar parte de lo que era un grupo que se llamaba Improvisación en Nueva Consonanza, y estos tenían una concepción de lo que era la música bastante distinta, ¿no? Entonces era muy importante el silencio, se recuperaban, por ejemplo, instrumentos que resultaban bastante modestos. Entonces todo eso lo agrupa en sus bandas sonoras y hace bandas sonoras que, para empezar, tienen la característica de que tienen una connotación tímbrica muy, muy peculiar, y luego esa utilización de instrumentos, digamos así, modestos, ¿no? Poca orquestación al principio y mucha preponderancia también de los silencios y de las melodías, poniendo siempre la banda sonora, y esta es una de sus características también, al servicio de lo que cuenta el director. Él dice que no tiene que tener la banda sonora protagonismo por sí misma, sino que en una película se está contando una historia y lo que tiene que hacer la banda sonora es acompañar esa historia, y así lo hace, y por eso sus músicas lo que hacen es crean sobre todo mucho ambiente. Eso se nota luego en varios temas y ya los iremos viendo un poco detenidamente, pero para empezar un poco con su estilo, pues ese sería su estilo. Su método de trabajo, un trabajador pues de estos, digamos, incansables, un tío que se levanta a las 5 de la mañana y a las 8 ya está componiendo y puede estar componiendo todo el día, y aunque ya tiene 85 años, que ya es una edad más que respetable, sigue haciendo cosas, sí que es cierto que sobre todo para televisión italiana, con la que siempre ha estado muy vinculado, y sigue dando conciertos, bastantes conciertos, porque la gente se los pide y todo el mundo lo quiere ver dirigir, y lo sigue haciendo. El tío para esas labores todavía tiene empuje y tiene fuerza y hace muchos conciertos. Sigue participando en bandas sonoras. La última, sí, digamos, que se le suele poner en su bagaje es la de Django, aunque realmente ahí tiene poca participación, más que nada se usan temas suyos antiguos y que crea uno nuevo que luego veremos, pero su relación con Tarantino la verdad es que deja mucho que desear, y ha dicho cosas muy fuertes sobre Tarantino y muy poco positivas. Pero si quieres empezamos un poco por el principio porque... Me has dejado un poco así con lo de Tarantino, ¿eh? Sí, no, pues luego te digo algunas lindezas que dije. Perfecto, me encantaría oírlas. Pues empezamos. Bueno, pues ¿qué caracteriza a Ennio Morricone? Bueno, pues que vive la música prácticamente desde que nace, ¿no? Su padre era trompetista, su madre no trabajaba, era lo que se suele decir ama de casa, aunque sí que es cierto que luego pasó a tener una tienda de ropa, y aunque eran 5 hermanos y la familia pues tampoco tenía unos ingresos excesivos, como no son los de un músico, tampoco es que pasasen apreturas, y cuando su madre puso esa tienda de moda, pues tampoco, ¿no? Todavía menos. Sí que le marca que desde pequeño va al conservatorio, de hecho con 10 años empieza sus clases en el conservatorio de Santa Cecilia, casi coincidiendo con la muerte de uno de sus hermanos, de Aldo, el pequeño, que tenía 3 años. Eso le marca también bastante. En sus estudios conoce, que eso es curioso, a Sergio Leone, que luego sería pues fundamental en los inicios de su carrera, y después del conservatorio pues amplía sus estudios, se centra en la trompeta, porque su padre, como he dicho, es trompetista, se titula al final como trompetista, hace también instrumentación, y sobre todo, y eso es muy importante porque luego tiene mucha incidencia en sus bandas sonoras, es director de coros. Entonces lo que es la voz humana, los coros y eso luego lo inserta en sus bandas sonoras, y no es muy común, y es de los pocos compositores en los que la voz humana y los coros pues son fundamentales, como si hacemos ahora un poco repaso mental de sus temas nos daremos cuenta. El contacto que tiene con, digamos, con las bandas sonoras es muy temprano, porque aunque sí que es cierto que después de los estudios empieza un poco yendo de gira con una orquesta en la que, por cierto, el primer trompetista era su padre, y él le hacía un poco ahí competencia, pero sí los acompañamientos y le metía un poco de presión a su progenitor, entra a trabajar muy pronto para la televisión. Al principio con la RAI, pero tiene unas discrepancias y no llega a trabajar dos días. Luego con la RCA en su división italiana, y a partir de ahí es cuando empieza ya con las bandas sonoras. Sí que es cierto que esto va a sonar un poco mal, pero tiene un grupo de influencia que le ayuda mucho, porque es amigo de gente importante desde esos días, y a partir de ahí pues sí que es cierto que todos los grandes directores italianos, Pasolini y demás, pues le apoyan bastante en su carrera, además de Sergio Lene, que como he dicho estudió con él. La primera banda sonora que hace, que es de la que vamos a escuchar primero unos compases, es la banda sonora de Il Federale, una película de 1964. La pondremos, te voy a pedir que la pongamos un poquito simplemente para que veamos lo que es ese primer trabajo, pero lo que va a sonar después de eso, que te pido que suene seguido y ya con más duración, es Por un puñado de dólares, de ese mismo año, que sí que supone el éxito dentro de lo que es bandas sonoras, porque el Federale le pasó un poco desapercibida, y he elegido además un tema de Por un puñado de dólares, que aunque no es el más famoso, aunque son varios buenos los que incluye esa banda sonora, el que he elegido tiene un toque de trompeta, y lo he elegido precisamente por eso, porque era un virtuoso de la trompeta, porque escribía muy bien para trompeta y porque la trompeta era muy importante en su vida. Vamos con estas dos bandas sonoras. Thank you. La verdad es que después de escucharlas te das cuenta de que casi no concibes el cine western sin la banda sonora de Ennio Morricone, ¿verdad? Sí, está muy vinculado y además tiene mucha influencia, y luego si se cogen producciones menores italianas o de otro tipo, se ve que le intentan hacer cosas parecidas, ¿no? Sobre todo de lo que te digo, eso, la introducción a veces de los silencios, la introducción de las voces humanas, a veces sin cantar nada, simplemente dando notas de fondo o, digamos, canturreando, pero sin una letra clara, pero todo eso es típico. De hecho, si lo vamos separando un poco por décadas, en los años 60 casi toda su producción es de, por lo menos la importante, está relacionada con el mundo del western. Hemos hablado del Federale, que no es que sea exactamente western, hemos oído Por un puñado de dólares, pero también en los años 60 tiene La muerte tenía un precio, tiene El bueno, el feo y el malo, y tiene Hasta que llegó su hora. Aunque quiero que suenen un par de temas de cada década para hacer un poco un espectro un poco amplio, en el caso de los años 60 quiero que suene también una más, que va a ser el bueno, el feo y el malo, porque digamos que en los 60, aunque quizás su época más interesante sea los 80, los 60 es muy importante. Entonces vamos a hacer el ejercicio de escuchar un poquito el bueno, el feo y el malo, y luego continuamos, si quieres, con la década de los 70. De acuerdo, vamos con este pedazo de banda sonora. Me gustaría saber con qué tipo de instrumentos jugaba cuando empezaba con estas bandas sonoras, porque imaginarte esta melodía, no sé, imaginártela en la cabeza tiene que ser un poco complicado, ¿no? Sí, bueno, ya he dicho que le gustan instrumentos más bien, dicho así, suena un poco mal, entre comillas, modestos o poco convencionales en ocasiones, ¿no? Si fijas un poco en su obra, hay mucha flauta, hay trompeta, que la trompeta además al western le viene muy bien, porque además siempre hay tintes mexicanos en la trompeta, y luego también utiliza mucho más adelante el piano. Yo creo que esos tres temas, o sea, esos tres instrumentos son un poco de los que más usa. Como digo, no es muy amigo de hacer grandes orquestaciones, aunque luego sí ya posteriormente las va introduciendo. Hombre, es que dentro del western yo siempre efectivamente metería música minimalista por el recurso, ¿no? Por la sequedad del ambiente, por todo. Y ahí queda espectacular. Y sobre todo los coros que mete son, bueno, ya es el retoque, ¿no? Sí. Mira, si quieres pasamos a la década de los 70, porque mira, ahí se ve, por ejemplo, el tema que te he comentado de la flauta. Los años 70, aunque tiene películas que no tienen nada que ver con el western, como Víctimas del Terrorismo o Orca, la ballena asesina, que así suena un poco curioso decir, que la gente pues de esta década, que tampoco es la mejor, porque esto sí que lo querría resaltar. Morricone es un compositor muy prolijo, ¿no? Entonces tiene muchísimas bandas sonoras, aparte de que tiene muchísima creación de música de cámara y de música, digamos, más convencional, más clásica. Y sin embargo, dentro de toda esa gran producción, pues es un poco irregular. No todo es maravilloso y tiene cosas pues que son un poquito más, digamos, normalitas o corrientes, aunque suene un poco feo decirlo así, ¿no? En los 70 te decía que tiene esas películas, tiene casi todo el mundo destaca y que podríamos escuchar Días de Cielo. Sin embargo, en los 70 todavía sigue muy vinculado al tema del Far West, de las músicas relacionadas con películas del oeste, y precisamente he elegido dos y relacionadas con este género. Y he elegido dos, pues, por dos cosas muy concretas. La primera que he elegido sonarán las dos seguidas. Te voy a pedir, y si quieras, pues, por lo menos un trozo, y explico un poco por qué las he elegido. De 1970 he elegido Dos mulas y una mujer. El título en inglés no tiene nada que ver, porque es un ejemplo de cómo utiliza el sonido para ambientar. De hecho, hay varios momentos en los que, aparte de que la melodía te da la sensación de que estás en una marcha cansina, que es lo que se ve durante gran parte de la película, incluso se reproduce con los sonidos de flauta lo que sería la respiración quejosa de la mula, ¿no? Entonces da mucha cadencia, da mucha ambientación, y cada vez que veías a los dos protagonistas con la monja y la mula, pues esa melodía que ponía Morricone estaba al servicio de lo que te estaba contando en pantalla. La otra que he elegido es Mi nombre es ninguno, que es una película de 1978. Como vemos, he puesto una de casi el principio de la década y otra de casi el final de la década, y lo he puesto porque ahí la flauta sí que tiene mucha presencia. Es para resaltar un poco eso que hemos dicho de los instrumentos modestos y de cómo le pueden dar una gran presencia a una banda sonora, y aquí escucharemos una música que incluso es bastante alegre. Escuchamos, si quieres, esos dos temas y luego continuamos con la siguiente década. Thank you. Vamos continuando con la siguiente década, Curza. Cuéntanos. Pues nos quedamos en la década ahora de los 80. Como he dicho, la década de los 80 es quizás la más interesante. Dice la gente, y tiene razón, que posiblemente sea su mejor década. Hay temas con muchísima, muchísima fuerza. Tenemos, por ejemplo, La Misión, tenemos Los Intocables de Helios Ned, por las que estuvo nominada, tenemos Frenético, La Fuerza del Destino, pero a mí hay dos que me gustan especialmente y por eso te voy a pedir que suenen, si no las dos completas, sí al menos parte de las dos. Uno sería de 1988, el tema principal de Cinema Paradiso, que me parece espectacular, pero espectacular de verdad. Y el otro sería Érase una vez América, una película de 1984. Esta posiblemente sea, según los expertos, su banda sonora en conjunto considerada más rotunda, y el tema que he elegido para cubrir también un poco este director es una versión que dirige el propio Morricone con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Múnich. Entonces, si te parece, escuchamos ese tema principal de Cinema Paradiso y esa versión en directo dirigida por el propio Morricone de Érase una vez América. Te concederé ese deseo, no te preocupes. Pues gracias, señor emperador, qué magnánimo que es. Y bien, ¿qué nos queda ya por aquí? Pues nos quedan todavía décadas, porque como este señor ha trabajado tanto, pues nos quedaría la década de los 90 y nos quedaría, por último, ver qué está haciendo ahora en el siglo XXI, que se dice pronto, pero ya estamos no en el siglo XXI, sino incluso ya casi en el XXII. Vaya tela. A ver, de los 90 hay mucha producción también. Tenemos cosas como El fantasma de la ópera, tenemos películas como La línea de fuego, La ciudad de la alegría, incluso tenemos una película de Pedro Almodóvar como es Atame. Voy a elegir dos y las voy a elegir por dos cosas muy distintas. La primera que voy a elegir es Baxi de 1991, que también podremos escuchar en directo y dirigida por Morricone, porque es una de las bandas sonoras que también fue nominada y muy reconocida. Y he elegido como segundo tema de los 90, Lolita de 1997, porque aparte que es una película que a mí me gusta mucho, me gusta más la versión clásica que esta, pero la historia está bastante bien. De hecho, el libro de Nabokov es brutal, y el que no lo haya leído, yo le recomiendo que lo lea. Y esta banda sonora me parece a mí especialmente interesante, y como es un poco más desconocida, pues ponemos un tema de Lolita que siga al de Baxi, y luego ya si quieres entramos en los 2000 y en la salsa rosa con el señor Tarantino. Me parece genial, ya tengo ganas de escuchar la salsa rosa. Vale, pues vamos primero con Baxi y Lolita y volvemos enseguida. Thank you. Bueno, pues vamos a ver qué está haciendo en los 2000, qué ha estado haciendo y porque sí, yo lo tengo bastante en la pista perdida. Bueno, en los 2000 ha hecho muchas cosas también porque sigue trabajando. Es un poco lo que he dicho antes, ha hecho sobre todo mucha música para televisión italiana, para TV movies, y aparte ha dado conciertos. Así quizás de lo más destacado, sí que tengo que decir que para 2014 tiene ahí en preproducción, que lo veremos el año que viene, una película, y así por citar lo más reciente que está haciendo, que se titula The Canterville Ghost. Mucha gente cree que Django es su gran composición o su última gran aportación. Sin embargo, Django lo que está es relleno de recortes de temas que ya había hecho. Luego explico el tema de Tarantino. Pero quizás fuera de Django está Misión a Marte, que a mí no me parece una banda sonora tampoco especialmente brillante. Pero sí está Malena, que Malena se hizo en el año 2000 y Malena sí que tiene varios temas que son muy contundentes. Entonces, si quieres, escuchamos Malena, después contamos lo de Tarantino, tanto Malditos Bastardos como Django, y cerramos con un tema. Perfecto, vamos con el tema de Malena. que venga ya aquí esa salsa rosa a mis oídos, que la verdad yo no tenía constancia de esto. Cuéntanos. Bueno, pues Malena, que es nombre de tango, la dejamos aparte. Bien, a ver, Morricone trabajó, eso yo creo que todo el mundo lo sabe, con Tarantino en Malditos Bastardos, y salió bastante quemado de Malditos Bastardos. De hecho, él no quiso hacer sangre, sin más, estuvo callado, y lo que ocurrió fue que como Tarantino quedó muy, muy complacido con el trabajo de Morricone, y de hecho pues es uno de sus fans, porque todos sabemos que Tarantino se corre de gusto cada vez que ve Spaghetti Western y las de Corbucci y cosas de esas, porque el hombre pues tiene dos fijaciones, una es esa y otra los pies, por lo que sabemos. Entonces resulta que le pidió pues eso, que hiciese la banda sonora de Django, ¿no? Entonces, como Morricone no había quedado muy a gusto con él, le dijo, mira, no me da tiempo a hacerlo, coge cosas que ya están hechas. Entonces, si vamos a Django, pues veremos que hay muchos temas de Ennio Morricone, pero que se han recuperado de distintas películas. De hecho, la versión que hemos escuchado de Dos mulas y una mujer es precisamente la versión que se incluye en Django, que es exactamente igual que la que se incluyó en la película original, eso sí, pues remasterizada y limpiada. Entonces, Tarantino lo que hizo para Django fue coger temas que ya había hecho Tarantino más uno nuevo, que es quizás el mejor que hay en la película, que a mí me parece extremadamente impresionante, que es el que oiremos cuando termine de contar qué opina Morricone de Tarantino. Y el tema es Ancora Qui, lo canta Elisa Toffoli, es un tema precioso, y incluido en la película es una muestra más de eso de lo que decía yo antes de la ambientación. Es un tema que ayuda muchísimo a lo que es el ambiente de la película, está puesto al servicio de lo que se ve en pantalla, pese a que el tema, escuchado incluso independientemente, pues tiene una belleza impresionante, y ayuda también mucho la calidad de la voz de Elisa, ¿no? ¿Qué dijo después de Django, ya cuando se le soltó un poco la lengua? Pues dijo que era imposible trabajar con Tarantino porque era un tipo que no entendía lo que era, esto va a sorprender, pero que era un tío que no entendía lo que era la música en las películas, que no tenía ni puñetera idea de colocar música para lo que se veía en pantalla. Y como lo que he dicho antes, para Morricone es súper importante que ambas cosas casen, y de hecho pone su música al servicio de la historia, cuando se encuentra con un director que, según él, es incapaz de hacer ese maridaje imagen-sonido, pues él se frustra. Entonces dijo eso, pues que era un completo inútil, que no sabía colocar la música en las escenas y que con un tío así no podía trabajar, que hacerlo en Malditos Bastardos fue un sufrimiento y que no estaba dispuesto a hacerlo, y que por eso le dijo, pues mira, oye, ahí tienes mi música, coge lo que quieras, págame los derechos de autor, dame el crédito que se corresponda y déjame en paz. Básicamente que tengo 85 años y el culo pelado y pocas ganas de cachondeo. Pues la verdad es que sorprende bastante, porque, hombre, en cierto modo, Tarantino siempre utiliza música de otras películas para sus películas, ¿no? O música en general que no está orquestada para sus películas. Entonces podría ser, ¿no? No sé. Pero también está haciéndote un homenaje. No sé. A él le encanta tu música. Él está fascinado con ella. Pero yo veo, bueno, fíjate, te voy a leer textualmente, a ver, para que no se diga, porque lo tengo por aquí recogido. Dice, no me gustaría volver a trabajar con él en nada. Me comentó el año pasado que quería volver a trabajar conmigo después de Malditos Bastardos, pero le dije que no podía porque no me había dado tiempo suficiente. O sea, que le mintió. Una canción que ya tenía escrita y metió otras de producciones anteriores. Cuando se le pregunta un poco más adelante por qué no quería trabajar, dice, trabajar con este señor es absolutamente frustrante, coloca la música sin coherencia y no puedes hacer nada con alguien que trabaja así. Váyatela, pues la verdad me has dejado totalmente sorprendido con las declaraciones, así que a mí me encanta cómo introduce la música en todas sus películas, no sé si tú opinas lo mismo, pero bueno, Morricone no. A ver, yo opino que ha metido temas en sus películas que son espectaculares, en ese sentido tiene buen gusto al elegir temas, de hecho tú recuerdas Pulp Fiction o cualquier otra, y sacas 3, 4, 5 temas que son increíbles, ¿no? Claro, y que se conocen gracias a esas escenas y que, no sé. Pero, y muchas de ellas vienen bien, pero, o sea, joder, por ejemplo, yo recuerdo en Kill Bill la inserción que hace el tema de Nancy Sinatra, uh-huh. de Bang. Es espectacular. A mí me encanta. Espectacular. Y marida bien con las imágenes. Pero también es cierto que hay veces que tiene fijación de escucho un tema, lo tengo que meter en mi película y lo mete y va un poco con cazador. Yo, por ejemplo, algunas escenas de, por ejemplo, de tiroteos con mucho rap. No lo veía, ¿no? O sea, no sé, ¿qué me quieres contar? Que hombre, a mí sí que me chocó mucho el tema flamenco en la lucha de espadas entre Mamba Negra y joder, ¿cómo se llama? Sí. Y Lucilio, vamos. Sí, sí. Pero bueno, ahí si le buscas una explicación muy muy peregrina, puedes decir, no, es que en el fondo están casi como una pelea de combate, un duelo de baleo, y qué sé yo. Tiene la fuerza del flamenco, sus movimientos y tal, pero que no casa. Que este, te lo digo yo, y en eso sí que tiene razón. Yo creo que tiene razón Morricone. Este a veces tiene fijaciones con un tema, porque anécdotas de Tarantino del tipo, estaba en un aeropuerto de Tokio, iba a subir al avión y de repente escuché un tema que me puso loco en la tienda del Duty Free, entro allá, le digo a la tía, ¿qué disco es este? No me sabe decir, pierdo el avión porque necesito saber de qué grupo es ese tema, tal, consigo el disco, me lo llevo, lo inserto en la película. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues te obsesionará ese tema, pero también tienes que decir, bueno, ¿le va a encajar a la película o no le va a encajar a la película? Y hay veces que yo sí creo que hay veces que no encaja, aunque hay otras muchas que sí. Y desde luego que tiene gusto para elegir, yo creo que eso es innegable. De acuerdo, pues no sé si queda algo más por decir de Ennio Morricone en su relación con Quentin Tarantino. No, nada más. Ahora escuchamos, para que después de toda esta salsa rosa la gente se le quede en buen cuerpo, escuchamos, como he dicho, el Ancora Qui cantado por Elisa Toffoli y lo dejamos. Vale, pues si quieres ya despídete con tus últimas palabras. Bueno, espero que no sean mis últimas palabras de siempre, sino por una temporada. Entonces yo me despido agradeciendo a la gente los comentarios positivos que ha hecho con mis intervenciones anteriores. Espero que sea así en esta, que no he preparado, pero que he defendido un poco como he podido. Y como tengo poco tiempo, no puedo prometer que estaré en breve, pero sí que cuando traeré otro grande, aunque sea muy diferente. O igual no, o igual traigo uno que sea difícil de escuchar. Traigo un Philip Glass, música minimalista y New Age. No seas malo, ¿eh? A ver qué me traes, vaya tela. Pues nada, tú sigue con tu Elde y que sigas triunfando ahí con tus secciones, que a mí me está encantando, y nos vemos pronto por aquí. Sí, además te invitaré al concurso de Adivina qué personaje es. Oh, pues encantado estoy de participar, a ver si yo también tengo tiempo, porque la cosa está muy mala. Estamos pidiendo crédito al tiempo. Muy bien, oye, pues cómprate un giratiempos de esos que tenía Hermión, pero ¿sí? No lo dices para ir a hacer 3 carreras, utilízalo para hacer algo. No te preocupes, lo utilizaría para algo mejor, o para hacer 3 podcasts a la vez. Mientras no sea para hacer el mal, te dejo. Pues nada, Kurt, muchísimas gracias. A ti. Ancora qui. Hombre Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo No Solo Freak mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No Solo Freak? No la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y dame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, No Solo Freak, la revista que lee Gandalf el Gris. No leáis otras, insensatos. Diez curiosidades de cine. Por el emperador de la guarida. Y hoy presentamos Django desencadenado. Tarantino tiene dos cameos en esta película. El primero es cuando se dirigen hacia Candyland y el segundo es cuando llevan a Django a las minas. El personaje interpretado en Django por el gran Christopher Waltz se hace llamar Dr. King Schultz. Automáticamente viene a la cabeza Kill Bill 2 y el episodio La solitaria tumba de Paula Schultz, que es la parte de la película donde entierran a la novia, después de profanar la tumba de una tal Paula Schultz. Viendo la fecha del nacimiento de Paula Schultz, 1827, y sabiendo que Django se ambienta en 1858, no cabe duda que existe algún tipo de relación. ¡Tarantino! Eres muy retorcido. Si crees que el personaje solo da para una curiosidad, estás muy equivocado. La profesión del Dr. King Schultz, este pistolero tan culto y bien hablado, es un guiño al personaje de Bob Hope en Rostro Pálido, cuyo protagonista es un sacamuelas metido a forajido. Una vez que Django cambia su atuendo azul por ropas más adecuadas, Tarantino nos tiene reservado otro guiño. El traje lucido por Jamie Foxx es muy similar al que llevaba Michael Landon interpretando al pequeño Joe en la serie Bonanza. ¡Bonanza! A ver, que levanten la mano quienes no se riesen cuando Don Johnson, Jonah Hill y el resto de miembros del Ku Klux Klan discuten sobre esas caperuzas tejidas a mano. ¿Nadie? Bien, pues proseguimos. Aunque el siniestro círculo de racistas linchadores no fue fundado hasta después de la Guerra de Secesión, la escena esconde dos guiños. El primero es más bien un codazo, va destinado al nacimiento de una nación, film de D.W. Griffith, en la que los miembros del clan protagonizan una épica cabalgata. El segundo y más cariñoso guiño tiene por objeto el Django original de Sergio Corbucci. Resulta que en dicha película el pistolero Nero lucha contra el Ku Klux Klan, cuyos miembros en la película lucen capuchas con aberturas para ojos muy muy pequeñas. Tanto que los fans de Spaghetti Western aún discuten sobre cómo leches podían ver con ellas puestas. Nunca más se les volvió a ver. Una de las escenas más desagradables del film es cuando el personaje de DiCaprio destroza el cráneo de un esclavo muerto para afirmar sus teorías de superioridad racial. Pues bien, aunque parezca un desbarre de Tarantino, estupideces muy similares se escribieron y fueron tomadas muy en serio en la realidad. Hablamos de la frenología, una pseudociencia que afirmaba determinar el carácter y actitudes de un individuo midiendo las proporciones de su cabeza. Se ve que tanto al director como a DiCaprio esta historia les fascina y se prestaron libros al respecto antes de comenzar el rodaje. Después, ya en plató, los ánimos se caldearon y... ¡Mal, muy mal! En una entrevista reciente, Tarantino confirmó que un personaje secundario de Django Desencadenado era antepasado de otro secundario de alguna de sus películas. Como podréis recordar, uno de los hombres que Django y King cazan es Crazy Craig Koontz, antepasado directo del Capitán Koontz, interpretado por Christopher Walken en Pulp Fiction. Y esto ha sido todo desde el Emperador. ¡Mal, muy mal! ¡Esto es Esparta! No, no, Leónidas, esto es la guarida de Kovac Podcast, donde cada viernes en iVoox te daremos la mejor solución a tus ratos de tiempo libre con nuestros expertos en cine, música, series, coleccionismo, videojuegos y mucho más. Otros ya lo han hecho, ¿a qué estás esperando? ¡Mira, Elliot! ¡Lo he conseguido! Entrevista con un Sith. Continuamos con la entrevista de la semana, amigos de la guarida. Hoy os traemos a una joven promesa de la interpretación. La vimos recientemente en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, en el FANT, interpretando a Lucía en la película Otro Verano, de Jorge Arenillas. Estamos hablando de Verónica Perona. Bienvenida a la guarida de Sid, Verónica. Hola, muchas gracias, Asier. Encantada de estar aquí contigo y, bueno, con todos los que nos seguís desde aquí. La verdad es que estamos también encantados y aquí, como en la guarida, somos amantes del cine. Y por supuesto también estamos muy interesados en el camino que hay hasta hacer una película, lo que se dice el proceso de creación de un actor o actriz en España. Y mi primera pregunta sería, ¿cuál fue el motivo por el cual elegiste ser actriz como profesión? Bueno, la verdad es que tampoco es que fuese una opción, era, pues lo tenía clarísimo desde pequeña. Me imagino como todos los niños que jugábamos pues a ser otros, a crear personajes, a jugar, pues yo soy la chica que trabaja en el oeste o ese tipo de cosas, ¿sabes? Vamos creando y yo al final pues decidí seguir jugando también de mayor y aquí sigo y sigo espero seguir jugando por mucho tiempo. No había otra opción, era lo que me encantaba, lo tenía claro y bueno, pues así fue al final. Claro que es muy complicado este trabajo y en este momento, conforme están las cosas, pues en cualquier otro campo pues también, pero sí, es difícil. Yo al terminar la escuela estudié en Cristina Rota y bueno, luego tuve mucha suerte porque Cristina me llamó para hacer una producción teatral, Las criadas de Jean Genet, que dirigió Dario Facal, y fue pues al poquito de terminar la escuela, con lo cual pues eso fue un empujón y la verdad pues una subida de autoestima, ¿no? Que te llame tu profesora, la persona que te ha enseñado, para luego trabajar. Y bueno, salieron otros proyectos, otro corto que hice, que se llama Cobayas, que se ha querido, bueno, mover un poco en Estados Unidos. Un poco lo que llamaba más la atención del corto es que lo protagonizaba Gary Durden, que es uno de los actores de CSI, y bueno, pues tratando de abrir puertas de alguna manera el corto también en Estados Unidos y en el extranjero. Y bueno, haciendo cositas de teatro, microteatro, la película de otro verano, que fue por la que tú y yo nos conocimos, y allí en el festival, y pues eso, sí, es difícil, pero oye, poquito a poco creo que todos vamos ahí trabajando y tratando de sacar lo mejor. Ya que desde muy pequeña ya tenías clarísimo que ibas a ser actriz, ¿tendrías algún modelo a seguir o tienes algún modelo a seguir todavía hoy en día? Pues mira, de pequeña no tenía ningún modelo, simplemente sabía que me gustaba jugar, crear, hacer personajes y ser otra, como te decía, pues jugar a que estaba en el oeste o que era un pirata, pues como hemos hecho todos, ¿no? Y en la actualidad no tengo en realidad ningún modelo a seguir. Claro que hay actrices y actores que me encantan y me fijo en sus trabajos, como pueden ser, pues como actrices me gusta mucho Meryl Streep o Al Pacino, como de los actores es alguien en quien me fijo, me gustan mucho esos dos, pero tampoco es un modelo a seguir. Lo que hacen ellos evidentemente no lo voy a poder hacer yo nunca, porque soy otra persona, con otro físico, con otra voz, con otros sentimientos, con otras vivencias. Pero sí, me gusta fijarme. No son modelos a seguir, por lo que te digo, que cada uno con lo suyo, pues que trate de hacer lo mejor que puede las cosas. Y bueno, sería aspirar a mucho ser una Meryl Streep, pero sí me gusta ver los trabajos de esta gente y del resto de compañeros, que de todo el mundo se aprende. Te puede gustar más o menos un trabajo, o quizás algunos actores en unos trabajos no los ves muy bien, pero en otros los ves fenomenal. Y creo que está bien aprender de todo, incluso de lo que no está bien, que nosotros, yo misma también, claro que me equivoco muchísimo trabajando, pues de eso también se aprende. ¿En qué proyecto te ves en un futuro? Me refiero, ¿series, cine o incluso dar un salto hacia el otro lado del charco, hacia Hollywood? Mira, yo hacer lo que quiero y creo que es lo que queremos todos en cualquier ámbito laboral, es trabajar. Y a mí me da lo mismo trabajar haciendo cine, haciendo teatro o haciendo series, siempre poniendo el listón muy alto para hacer los trabajos lo mejor posible, que es lo importante. El trabajo, al fin y al cabo, es trabajo, sea en un medio o en otro, y también sea en un país o en otro. Entonces, pues me da igual trabajar en España que en Francia, que en Estados Unidos. El tema es currar y currar y ya está. Y o hacer teatro aquí o de repente pues hacer una microbrita en Londres. Es currar, aprender y seguir adelante. La verdad es que estoy de acuerdo. Bueno, de todos modos, vamos a pasar un poquito, porque es verdad que estamos en una época triste y si nos ponemos a hablar de esto podemos estar un buen rato. Y de todos modos, hoy es el día en que también encima ha descarrilado el tren en Compostela, así que muy triste. Desde aquí un saludo. Sí, desde aquí un beso a todos los gallegos que nos estén escuchando. Lo siento muchísimo, le escrito a una amiga que tengo que es gallega para ver si está bien, estudió también conmigo en la escuela. Y bueno, es que da mucha pena, nos podía haber pasado cualquiera. Yo viajo muchísimo en tren y es terrible ver, a mí me afecta muchísimo ver a la gente, pues eso, que pierde lo más importante, que es sin duda la familia, los amigos y las personas que queremos. Perder eso, muchas veces estamos obcecados con qué mal está el trabajo, qué mal esto y qué lo otro. Yo soy una persona muy positiva, muy feliz, porque estoy muy agradecida a todo lo que tengo en la vida, y sobre todo es la gente que tengo, la suerte de tenerlos a mi lado. Así que, valoro mucho lo que es pues la pérdida que están pasando. Un beso muy grande y todo el ánimo y el cariño que vamos a decir. Bueno, perdona por haberme introducido, perdonar a todos haber introducido esto, pero es que ahora mismo lo he recordado. ¿Y cómo no hacer mención, sabes? Quería mencionarlo, sí. Claro. Bueno, vamos a pasar un poquito, vamos a ir hablando un poco más de tu película, la película que vimos aquí en el Fan de otro verano. Cuéntanos un poquito cómo fue el rodaje, qué fue lo mejor de rodar un film de terror y qué fue lo peor. Bueno, lo mejor es sin duda rodar. Estar trabajando así es lo mejor. O sea, que disfruté mucho porque ya cuando te mandan un guión para lo que sea y si encima, como es el caso, el guión mola, pues es genial. Lo mejor, si me preguntas de la peli, ha sido rodar. También el ambiente que había un buen ambiente. Y también en la casa en la que rodábamos, porque ya la pudiste ver en la peli, que es una casa fabulosa, con piscinita, con jardín, o sea que se estaba fenomenal, ¿sabes? No estábamos grabando en un garaje, estábamos en pleno agosto disfrutando del buen tiempo, evidentemente currando mucho, mucho y todos concentrados en la tarea y en el trabajo, que era lo importante, pero disfrutando de esa piscinita, de ese campo, de esos árboles y de esa casa maravillosa. Lo peor es que se acabe el rodaje y esperar a que vengan más, eso es lo peor, porque como en todos los trabajos, pues claro que hay momentos más complicados y demás, o una escena cuesta un poquito más o no sale, pero eso es lo que tiene estar trabajando en cualquier cosita, que pues siempre hay problemitas. Y bueno, la peli fue un regalazo, pasamos, ya te digo, un agosto de mucho, mucho trabajo, que es lo que hace falta, y aprendiendo mogollón, porque como ya te comenté en su día, estoy satisfecha con la peli, con el trabajo de todos mis compañeros, tanto equipo técnico como artístico. Yo soy muy crítica y me cuesta verme, y fíjate que en esta peli me afecto bastante, creo que no estoy mal, y estoy contenta, muy contenta con otro verano, y ojalá que tenga mucha suerte. Estuvimos luego en Nocturna también aquí en Madrid en el festival, gustó mucho y disfrutamos también mucho esa proyección. Yo es que la verdad se la he recomendado a la gente, ya la hemos recomendado en este programa. Me parece una película muy interesante que además está hecha con un presupuesto muy limitado. Y las actuaciones destacan bastante. Pues muchas gracias, sí. Se lo diré a mis compañeros, se pondrán contentos. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ir con una pequeña batería de preguntas que tenemos por aquí, que hacemos habitualmente a los entrevistados. Y es para conocer un poquito más las opiniones generales de nuestros entrevistados. Vamos ahí. Vale. ¿Con qué película has disfrutado más en el cine? Bueno, muchas. La verdad tengo un recuerdo muy bueno cuando vi The Artist, que me gustó mucho. Disfruté muchísimo y salí como muy feliz, con muy buena energía. Pero digo esta como podría haber dicho cualquier otra, ¿eh? Hay muchas. ¿Tu escena favorita de la historia del cine? Pues también hay muchas, pero en la película la decisión de Sophie, evidentemente cuando Sophie tiene que tomar la decisión de elegir entre uno de sus dos hijos, me parece bestial la escena. ¿Una película de ciencia ficción? E.T., que le tengo mucho cariño. E.T., qué grande. ¿Una película de terror? Ay, El Resplandor, qué miedo. ¿Un director? Me gustan muchos, pero oye, te voy a decir Guillermo del Toro, ¿por qué no? Muy grande Guillermo. ¿Una serie de televisión? Pues si tengo que elegir, Shameless y The Newsroom, y bueno, déjame también que te diga Big Bang Theory. Te gusta mucho el humor, ¿eh? Sí. ¿La peor película que hayas visto? Ay, no te puedo decir. No hay peor película. A veces salen bien, otras veces no tan bien, pero para mí no hay peor película. Esta es muy complicada, ciertamente. ¿El libro que más te guste? Me gusta mucho Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ¿Qué personaje de ficción o real te gustaría ser y por qué? Pues no sabría decirte. Sí que te digo que soy un poco obsesionada del western, del oeste, ¿sabes? Me encanta verme ahí. Me veo allí, ¿sabes? Ubícame ahí en el personaje que tú quieras. ¿Star Wars o Star Trek? Star Wars, sí, claro, Star Wars. ¿Tienes alguna manía a la hora de trabajar? No, manías no. Me gusta prepararme, calentar un poco la voz, trabajar la dicción, hacer los ejercicios de relajación que necesito antes de trabajar. Ahora hago yoga antes de grabar algo o de interpretar en alguna obra de teatro. Me viene fenomenal, pero manías no. ¿Y estás trabajando en algo actualmente? Pues sí, estoy con la postproducción de un corto que hemos hecho con muchísimo cariño y mucho mimo. Yo creo que es uno de los trabajos que más cariño le tengo. Preparando una obrita de teatro para septiembre y en fase de preproducción de dos largos que están tratando de levantar con mucho esfuerzo. Ya sabes que como son las cosas, son dos largos independientes y bueno, pues tengo un personaje en cada uno de los largos y ojalá que salga, por favor, por Dios. Pues sí, porque el cine español ahora mismo necesita mucha ayuda en general, y si no se la da el Estado, se la daremos nosotros, el público, que es quien quiere ir al cine. Pues eso, muy bien dicho. No lo hubiera dicho mejor así. Pues nada, ya acabamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber venido y por haberte tenido una vez más, Verónica. Y nada, esperemos verte pronto. Asier, mil gracias a ti, que tengo un recuerdo fabuloso de cómo nos tratasteis allí y ya nos conocimos con Fusion Fit. Y bueno, un beso para todos los que nos siguen aquí, que nos están oyendo ahora en la guarida del Fit. Los seguidores de Fusion Freak y también para la revista No Todo Freak, por qué no decirlo, y mil gracias a ti por el trabajo que haces y cómo haces llegar todas las noticias pues a todos los que nos siguen. Gracias, así es. Muchas gracias, Verónica. Hasta la próxima. Un besito, cuídate. ¡Mua! Chao. Hola, soy John Nieve. Y estoy aquí para avisaros de que cada día está más cerca el invierno. Y si no escuchas la guarida del Sith, todas las fuerzas oscuras que hay más allá del muro se alzarán sobre todos nosotros. Así que uníos a la guarida y a los Stark y juntos repelaremos cualquier ataque. Sith Terror, la sección de cine más tenebrosa de la galaxia. ¿Quién no ha visto en alguna ocasión a la simpática gatita Hello Kitty, cuya imagen está impresa en millones de productos, desde cuadernos, ropa, galletas, aparatos electrónicos? Han visto a la luz una serie de investigaciones que convierten el origen de este icono friki en toda una historia terrorífica y llena de misterio. La leyenda urbana ha hecho correr multitud de rumores que pondrían en el punto de mira a su creadora y a la compañía Sanrio, que es propietaria de su patente. Hello Kitty es un personaje de ficción que actualmente produce y distribuye la compañía japonesa Sanrio, siendo su personaje más popular y comercializado. Desde la adquisición de los derechos de esta gata en 1976, se convirtió en un icono para millones de niñas y no tan niñas de todo el mundo. La historia conocida comienza en 1974, cuando la diseñadora Ikaka Shimizu la creó originalmente, abandonando la empresa un año después sin dejar rastro alguno. No hay más datos de esta trabajadora, ni se le ha podido seguir la pista. El nombre se le adjudicó tras una explosión de moda británica en Japón, por lo que se le puso este nombre. Incluso en la biografía del personaje aparece la información de que nació en Londres. Pero la leyenda ha ido ocupando la mente de millones de seguidores de este personaje, y cada vez la leyenda se está extendiendo más. Según relata la verdadera historia, en los años 70, había una niña de 14 años en fase terminal por un cáncer de boca que la estaba consumiendo. Había perdido las esperanzas de recuperarla, así que su madre, Ikaka Shimizu, desesperada por la situación de su hija, acudió a la iglesia y a diferentes lugares de culto para pedir por su hija. Al no obtener ningún resultado, se inició en el ocultismo y el satanismo, para hacer un pacto con el diablo con el que salvar la vida de su hija. Presentó la niña ante el diablo para que éste la sanase. A cambio, hizo la promesa de fabricar un objeto o marca que fuese conocido a nivel mundial. El diablo cumplió su parte y la madre también. Creó a la que sería la gatita más famosa, Hello Kitty. La palabra Hello en inglés significa hola, y la palabra Kitty, de origen chino, significa demonio. La escasez de datos acerca de la creadora de Hello Kitty y su desaparición repentina un año después hace que la leyenda urbana cobre forma cada vez con más fuerza. Otro dato importante es el hecho de que muchos grupos satánicos llevan tatuado en su piel el símbolo de Kitty. Incluso circulan vídeos de misas negras que utilizan las imágenes de la gatita para llevar a cabo sus rituales. La llaman la hija del demonio. La conocidísima gatita se ha utilizado para más actos de tipo violento satánico, no solamente con fines comerciales infantiles. En 1999 en Hong Kong tuvo lugar un asesinato atroz al que llamarían Hello Kitty Murder. Recibió este nombre puesto que los asesinos ocultaron la cabeza de las víctimas en una muñeca Hello Kitty tras haberla decapitado. Detuvieron a un famoso narcotraficante colombiano que tenía una impresionante colección de objetos y prendas de la gatita. Utilizaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados a sus contactos. Lo que está claro es que este personaje se ha hecho con el mercado mundial, y si realmente la leyenda es cierta y representa el pacto que su creadora realizó con el demonio, la mano del mal está muy extendida. Y puede que nos espere un dramático final. De la mano de la dulce gatita Hello Kitty. Hasta aquí, pequeños jinetes Sith, hemos llegado. No olvidéis, como siempre os digo, pasaros por la página Fusion Freak, que ahora mismo está de obras, así que mejor no paséis. Esperemos que no dure demasiado tiempo, así que pasar de vez en cuando a ver si volvemos. De todas maneras, os informaremos por aquí. Y también no olvidéis leer las revistas No Solo Freak, No Solo Gamer y No Solo Cosplay. Revistas totalmente gratuitas para todos vosotros. Además, podéis encontrarnos en el muro de Fusion Freak y en el Fusion Freak Foro de Facebook. Bueno, ya dicho todo esto, que me cansa todas las semanas, a ver si me grabo un audio y lo pongo todas las semanas, porque no sabéis lo cansino que es promocionarte siempre. Vamos a dar finalizado ya el podcast. Esperamos que como siempre hayáis disfrutado y que nos deis vuestras opiniones, como siempre, en nuestro canal de iVoox y en Facebook, donde podáis, donde queráis. Estamos siempre lo más accesibles que vosotros queráis. Estamos muy accesibles, ya sabéis. A avasallarnos donde queráis, que estamos ahí para contestaros. Y nada, compañeros, la guarida del Sith seguirá transmitiendo desde esta caverna hasta que vosotros queráis seguir escuchándolo. Hasta la próxima semana.